una llovizna acá sobre la capital del país. Vamos a hablar de la realidad también de los trabajadores, porque estamos en comunicación con Diego Arias, que es un funcionario de la empresa BSU de Seguridad, Business Security Uruguay, Seguridad Empresarial de Uruguay, una empresa que hace más de 10 años está en nuestro medio, pero los trabajadores de esta empresa están hace mucho tiempo atravesando diferentes dificultades. Diego, buen día, gracias por estar en comunicación con nosotros, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por el espacio, la verdad. No, es importante para nosotros que nos cuenten justamente la realidad de ustedes, de los trabajadores de esta empresa BSU, que como decíamos hace más de 10 años, según la información oficial de la empresa, que está cumpliendo funciones acá, ¿no?, desarrollándose en nuestro país. Exacto, sí, la empresa más o menos hace unos 10 años que está en la República de Seguridad, y bueno, está, ya hay funcionarios, o sea, que llevan ese mismo tiempo trabajando. Yo llevo aproximadamente 8 años trabajando en la empresa. Y bueno, está, de alguna manera estamos teniendo ciertos problemas con ellos, que hemos agotado los recursos, obviamente, ¿no? Bajo tripartitas, siempre tenemos el mismo problema, que es el tema del dinero. Actualmente, o sea, hay unos problemas con apropiación indebida. La empresa está debiendo cierto dinero a un compañero puntual de unos 150 mil pesos de una garantía de alquiler. El compañero casualmente se fue hasta Contaduría de la Nación para saber su deuda, a ver cómo iba, pues una retención que le están haciendo. Y bueno, se desayunó el compañero, que la empresa desde diciembre del 2024 no está pagando. Y pagó ciertos meses, 4 meses creo que fue, por debajo de la cuota que tenía que pagar, que eran unos 10 mil pesos, creo que máximo pagó 5 mil pesos. Y hasta ahora seguimos esperando por el depósito, ya se habló en tripartita, ellos dijeron que en esta semana lo iban a arreglar, pero claro, después de tanto tiempo, o sea, ya deberían haberlo pagado. Es uno de los temas, y después otro es la violación al convenio colectivo. Sí. Están haciendo firmar a compañeros un acuerdo entre ellos de 48 horas semanales, cuando nuestra jornada actual es de 48 horas semanales. O sea, de alguna manera están diciendo que si no firman, te vas al seguro o posiblemente te puedan sacar del servicio. Entonces hay cierta gente que está firmando más que nada por mí hoy. Ahora, Diego, desde la parte, digamos, legal, ¿qué respaldo se tiene más allá de las reuniones bipartitas y tripartitas que se han llevado adelante? Digo, ¿qué posición tiene? ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo sobre esta situación? Yo, la verdad, he visto muy poco apoyo en cuanto al tema del Ministerio de Trabajo, si bien les han dicho que eso no se lo pueden hacer. Sí fueron muy firmes con el tema del convenio colectivo que te mencionaba. Porque nosotros tenemos una semana que tenemos que trabajar 6 días y descansar 1, y a la otra semana, darnos 4 horas, nos dan 2 días libres. Entonces compensamos ese día. Nos decía justamente de esta realidad, que una semana trabajan 6 días y la otra menos. Claro, la otra es serían 5 jornales de 8 horas, más 2 días de descanso. Claro. Que compensamos el mediodía de esa semana, ¿viste? En vez de darnos 4 horas, nos dan un día más de descanso. Claro. La empresa lo que quiere, de alguna manera, es sacar ese día, que la gente lo trabaje, pero la verdad no nos dan seguridad en cuanto al tema del pago realmente, aparte de que uno lo trabajaría si quisiera, ¿no? Y la empresa de alguna manera está extorsionando a los funcionarios para que lo hagan. Uh-huh. Ese es el gran tema. Ya en el ministerio le dijeron que eso no lo pueden hacer, y igual siguen citando gente, ayer lo hicieron, anteayer también, nos ha llegado cierta información de compañeros como servicios grandes que ellos tienen, como el centro logístico de Tarta. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Y entiende inglesa también. El tema con los compañeros ahí, o sea, que ha pasado, yo he sido, o sea, mismo testigo de eso, pues yo estuve en uno de estos centros. Yo me afilié y creo que fue el que más duré como afiliado, después me sacaron, y otros dos compañeros que hicieron la misma gestión de afiliarse al sindicato, creo que estuvieron 2 días más en el servicio y lo sacaron. No sé realmente si es un tema de la empresa, pero sé que por lo menos en el servicio no permiten de que haya gente afiliada. Entonces la gente no se afilia por miedo, Claro. Porque los cambian de servicio y no saben dónde lo van a mandar, y bueno, realmente es así. Uh-huh. O sea, contra la libertad sindical está, pues esos compañeros no se pueden afiliar. Si bien se comunican con el sindicato para saber alguna problemática, asesorarse, pero no más de eso, no se pueden afiliar porque lamentablemente ya ha pasado lo que te comentaba del centro logístico de Tata y también en Tina Inglesa. Hubo un compañero que se afilió y bueno, a los dos días lo sacaron. Diego, con respecto a estos problemas que tiene la empresa, esto no es nuevo, viene ya desde hace mucho tiempo con diferentes problemas, ¿no? Claro, el tema de las retenciones, nosotros fuimos muy muy firmes con el ministerio, porque, o sea, en sí está bien, sí, la empresa, no digo que no pague, el tema es que siempre se van del plazo. Al compañero le descuentan el día 10, ¿está? Entonces el mismo día 10 tienen que pagar esa plata. Claro. Lo que no están haciendo, llega el 15, el sindicato tiene que reclamar, porque ese es el tema. El sindicato reclama, ¿por qué no se pagan las retenciones todavía? Y bueno, al otro día está la plata. ¿Está? Este último mes, desde el día 10 estamos comunicándonos con la empresa. Recién el día 14 pudimos conseguir que nos mandaran un mensaje, porque, o sea, enviamos un correo etiquetando al ministerio y al otro día estaba la plata. O sea, tenemos que estar pinchando nosotros para que le paguen la retención a nuestros hijos, ¿viste? Diego, nos comentabas también fuera del aire justamente de irregularidades con las liquidaciones, ¿no? Que si compañeros renuncian, no se les paga esa liquidación, salvo que hagan un juicio, ¿no? Exactamente, sí. Lo otro que se ha conseguido realmente es que el sindicato de alguna manera ayude a ciertos compañeros a cobrar su liquidación, pero claro, hay gente que nosotros no conocemos, no sabemos de su existencia en la empresa, no conocemos a todo el mundo y no han llevado información de que así mismo, o sea, se arregle algo escrito por el ministerio, así mismo incumplen, porque después tienen que estar atrás los abogados, ¿no? Tienen que estar atrás intimando para que paguen. Y eso, lamentablemente, o sea, dentro de los 10 días ya se les ha dicho, lo tienen que pagar, y así mismo, o sea, lo máximo que se ha conseguido por el sindicato que te paguen dentro de un mes. Pero después, si vas por ministerio, son 3, 4 meses, dependiendo las audiencias que te toquen, ¿no? Diego, ¿quiénes son los propietarios de la empresa? ¿Se puede saber? De alguna manera, o sea, han cambiado de firma y eso exactamente los dueños no saben quiénes son. Uh-huh. O sea, no te puedo decir a alguien porque aparte está ahí diciendo, claro, alguna mentira. No, conozco correcto, a ciertas, claro, personas, pero prefiero no decir los nombres, sí, sí, por un tema de seguridad, ¿viste? Sí, sí. En realidad, o sea, se ha cambiado muchas veces. Ahora hay una persona implicada que era de Prodomus, una empresa que fundió hace poco. O sea, ahí no sé si socio nuevo, no sé quién es, pero sí que está dentro de la empresa ahora. Y la verdad nos da preocupación, porque si fundió una empresa hace poco, queremos ver qué pasa con BSU. ¿Y cómo sigue esto ahora? Nosotros tenemos que tener partida con ellos o una tripartita en el ministerio para intentar sacar este tema de la nacional de la gente. Ellos quieren mandar gente al seguro porque supuestamente tienen 70, 80 personas de edad, cuando es necesitan guardia o dos guardias puntuales para con un servicio y no los pueden cubrir. Entonces el sindicato, o sea, y trabajadores, o sea, me parece que no estamos de acuerdo que hayan 70, 80 personas de más cuando no se puede cubrir un servicio. Sí. Si vos tenés 80 personas de más, se contra cubrir los servicios. Claro. ¿Tá? Entonces digo, no entiendo ese tema. Yo creo que quieren mandar gente, seguro que quieren acercar un poco el personal, nada más, porque no creo que tengan gente de más. Bien, Diego, ¿algo más que nos quieras decir que no te hayamos preguntado? No, más que nada eso, o sea, por lo menos se supiera el tema, pero que se le diga, que hasta el momento no ha pagado nada de lo que se acordó. Es más, el compañero que se le ha afectado llamó recién para que de alguna manera con la nota esta habían podido pagar, y tampoco, o sea, de la Contraloría de la Nación le dijeron que ahora la empresa no ha pagado nada, y bueno, está. Y también el tema de la acción del convenio colectivo, y digamos que eso no pase, porque la verdad que hay muchos compañeros que no están de acuerdo y que han firmado por... Bien, Diego, te agradecemos por haberte comunicado con nosotros y seguiremos este tema más adelante, volveremos a hablar, obviamente. Bueno, muchas gracias a todos ahí, el programa, por la oportunidad, y bueno, ojalá se les haya hasta pronto. Un abrazo. Nos vemos. Estábamos hablando con Diego Arias de la empresa BSU de seguridad, una empresa que ustedes la podrán ver, yo qué sé, como él dijo, en los supermercados de la cadena Tata, tienda inglesa, hasta la embajada de Brasil trabaja la empresa, según la información de la página oficial de BSU.